guys. Tú eres mi pene. Oh, sí. Tú eres mi pene. Mi amor. Oh, sí. Ay, cómo la tengo. Tú eres mi pene. Y yo soy tu vagina. Vagina, mi amor, todita, todita. Tú eres mi pene. Y yo soy tu vagina. ¿Puedes sentirlo? Hay que cagar. Hay que cagar. Ahí vengo, mi amor. Venoso. Pene. Jugosa vagina. ¿Puedes sentirlo? Ay, qué rico. Te la voy a meter hasta el fondo. Es un capo.